Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta convocatoria en este colegio público Genil, donde os vamos a dar la bienvenida a la vuelta al colegio a 357 alumnos y alumnas de segundo ciclo de educación infantil y primaria que se incorporan a las aulas de este centro educativo para iniciar un nuevo curso escolar. Y ese es un poco, como sabéis, el acto y esta convocatoria. Al igual que lo hacen 91.343 escolares de 3 a 12 años de edad en toda la geografía de la provincia de Granada, y también le damos la bienvenida a los 8.465 de esos 91.343 que lo hacen por primera vez, que son los que se incorporan a 3 años. Estos escolares se suman a los más pequeños de 0 a 3 que se incorporan, como decíamos, también el pasado día 1 de septiembre, como todos sabéis, a los que les seguirá también el próximo lunes 15 el alumnado de secundaria, bachillerato, formación profesional, conservatorio, escuelas de idiomas y los centros de educación permanente. Hacer algunas reflexiones. Los datos los va a dar con muchísima más exactitud la delegada de Educación, Cultura y Deporte, pero yo sí quiero compartir algunas reflexiones con los medios. Y es que es un momento muy especial para la Administración Educativa, que se une la responsabilidad con la que se han vivido todos estos días de esfuerzo, un esfuerzo ingente el que se ha hecho por parte de la Administración Educativa, para que toda esta maquinaria que conforma el sistema educativo esté absolutamente para este inicio de curso. Pero también es un momento muy especial para la familia, para el profesorado y, por supuesto, para los niños y las niñas. Y pensando en ellos, precisamente, y en ellas, y compartiendo la preocupación que tienen las familias, yo les puedo asegurar que la educación es una prioridad absoluta para el Gobierno andaluz. Es una prioridad que se demuestra comprometiéndonos y siendo conscientes aún de las dificultades económicas en las que estamos y también las que tienen las familias andaluzas y las familias granadinas, pero que entendemos que con equidad y haciendo una buena gestión de nuestro sistema educativo, perfectamente podemos atenderlo al 100%. Vaya por delante también un agradecimiento al profesorado. Y aquí me dirijo a la directora de este centro, representando a todo el profesorado de la provincia de Granada. Y es importante hacerlo porque la sociedad, pero también dentro de la sociedad las familias, tienen que saber el sacrificio económico que los docentes han hecho y que no hubiese sido posible mantener los servicios de nuestra educación pública sin ese sacrificio económico. Pero acto seguido les digo que también hay un compromiso por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía para que progresivamente vayan recuperando su nivel económico el profesorado de nuestra comunidad autónoma. La familia son un pilar básico en el proceso educativo de su hijo y de su hija, pero son muchas las familias que lo siguen pasando muy mal en estos momentos y que el Gobierno andaluz tiene que estar con ellas, y creemos que estamos con ellas. Lo ha estado antes y tenemos que estar ahora, preservando para todas las personas el derecho básico que es la educación, reforzando las becas, que lo estamos haciendo, apostando por los comedores, que lo estamos haciendo, por el transporte escolar, por la gratuidad de los libros de texto, por los servicios de apoyo al estudio. Estamos impulsando los idiomas, las bibliotecas escolares, las escuelas rurales, las medidas educativas de refuerzo, el transporte escolar, por supuesto, y todas aquellas medidas destinadas al alumnado con unas necesidades especiales. También lo estamos haciendo. Esto solo es posible orientando nuestras prioridades, porque no podemos garantizar una educación de calidad en igualdad sin los recursos económicos, porque quienes más sufren la crisis son quienes más necesitan y tienen que tener también esas inversiones con una igualdad de oportunidades. Y nosotros lo estamos administrando, y estamos administrando priorizando la educación pública en Andalucía. Como ejemplo gráfico, podría señalar, por ejemplo, blindar todas las prestaciones y las bonificaciones sobre los servicios educativos, que permite, por ejemplo, a una familia ahorrar por cada hijo o por cada hija más de 2.000 euros a lo largo del curso escolar, lo que afronta ese ahorro de la familia el Gobierno andaluz. Por eso, y lo ha dicho la presidenta de la Junta, no puede haber ni un recorte más en educación pública. Por eso vamos a minimizar en Andalucía el impacto de las reformas educativas planteadas por el Gobierno de España, y porque Andalucía no retrocede en derecho, a pesar de que el Gobierno de España acumula más y más recortes sobre educación. Un recorte presupuestario de un 30% y el compromiso con la Unión Europea de que seguirá recortando en educación hasta el 3,9% del PIB, aunque la media europea sea del 5,25%, o una financiación fantasma, me van a permitir, que es la que plantean para la reforma de la Ley de Educación, la LOMCE. Tenemos retos pendientes, situaciones que hemos de subsanar y de seguir mejorando, lo reconocemos, que tenemos retos pendientes, pero el Gobierno andaluz lo que quiere es trasladar esta mañana de inicio de curso, es la certeza de que la educación es una prioridad, de que la educación junto con el empleo, junto con la salud y la dependencia son los ejes irrenunciables de las políticas públicas en Andalucía, que nada ni nadie nos va a doblegar en la defensa de esos ejes irrenunciables que, como digo, para el Gobierno andaluz son absolutamente prioritarios. Por eso es justo agradecer también el esfuerzo, el trabajo de quienes desde la Administración Educativa, y aquí está prácticamente todo el equipo de la delegada, como decimos, desde la Administración Educativa, desde también los centros educativos, han puesto todo lo que estaba de su parte para que hoy los colegios abran sus puertas en las mejores condiciones y con todo dispuesto para iniciar la aventura del aprendizaje. Por ello, en Andalucía, cuando nos toca asumir que estamos solos en la defensa de la igualdad de las oportunidades, seguimos invirtiendo en solitario, y también hay que decirlo alto y claro, nuestros recursos para mantener y ampliar en la medida de lo posible aquellos programas que permitan mejorar el rendimiento o reducir el abandono escolar, programas que se han mostrado exitosos tanto para las pruebas, que luego lo han demostrado las pruebas de escala o PISA. Ni un paso atrás en educación, ni un paso atrás en derecho, es un objetivo que asumimos cuando además la Junta tiene que poner en marcha este curso, la LOMCE, una ley educativa del Gobierno de España, y lo hacemos en los cursos impares de primaria y en la nueva formación profesional básica, lo hacemos por sentido de la responsabilidad y por imperativo legal, pero lo vamos a abordar de la manera menos lesiva posible para nuestros niños y para nuestras niñas. Por un lado, evitando el carácter segregador de la reválida de final de tercero de primaria, manteniendo la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, así como el área de educación artística, o abordando la formación profesional básica como una medida de atención a la diversidad, complementando el aprendizaje con 100 horas más de formación general que favorecerá que el alumnado alcance una titulación. Además, se mantendrá una ratio máxima de alumnos por aula de 20 y no de 30, como propone el Real Decreto del ministro Wert. También estamos invirtiendo 53 millones de euros en la provincia de Granada para la mejora, la modernización y la ampliación y la creación de nuevos centros educativos para adecuarlo a las necesidades de la educación que todos queremos, de calidad, sin olvidar que el objetivo de crear empleo es también un objetivo importante y fundamental para el Gobierno andaluz en ese sentido, en el sector de la construcción. Y lo hacemos no solo con el Plan OLA, que todos conocéis, el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, que está llevando a cabo unas 138 actuaciones en nuestra provincia con una inversión de 37 millones de euros, sino también con el nuevo conjunto de inversiones aprobado este mismo año y que conseguirá ampliar la red de centros de Granada con un presupuesto de casi 16 millones de euros para la construcción y la ampliación de colegios y de institutos en zonas de expansión, como todos sabéis, como Churriana, La Cavia, Armilla, Alendín o Gullarvega. Y termino ya. Hoy nos disponemos a escribir el futuro de Andalucía en las pizarras y pizarras digitales, ¿verdad, Ana? La mayoría de miles de aulas repartidas por toda la provincia de Granada, salvaguardando derechos y priorizando la educación con nuevos recursos y servicios en la medida de nuestras posibilidades, desde el convencimiento que nuestra fortaleza como sociedad pasa por una educación de calidad y fundamentalmente educación pública. Yo deseo un buen curso escolar. Les dejo ahora con la delegada, que sí que os va a dar muchos más detalles, porque realmente es la que controla el tema, pero sí, también trasladándole un deseo y un ruego. Y es que, a pesar de las dificultades, hoy se abren todos los colegios de Granada. Hoy están todos esos 91.000 alumnos y alumnas estudiando en su aula, y también están sus profesores y sus maestros. Así es que es un gran esfuerzo el que se hace, pero también tenemos que trasladar una buena imagen de la educación pública de Andalucía y una buena imagen en concreto de Granada. Vamos.